Continuamos en La Venganza Será Terrible, creo que sí, creo que estamos al aire. Estamos hoy en Gorriti 5963, en nuestro galponcito de Radio de Plata, mañana también, y en general así, cada medianoche lo recibimos acá. Bien. Le contaba recién a Barton, que me preguntó si yo había tratado a Atahualpa Yupanqui, que me parece que es el autor de Nostalgias Tucumanas. Yo le dije que no mucho, pero que sí había estado una larga tarde tomando mate en su departamento, ahí frente al hipódromo, en una callecita finita, que creo que se llama... Me sale San Martín de Tours, pero no es San Martín de Tours. Bueno, y ahí estuvimos conversando cuando se podía un rato largo, y era, fue muy considerado conmigo, siendo que él era un tipo muy difícil. Sí, sí, áspero. Pero muy difícil, muy. Y y me dijo, ni bien llegué ahí, yo sé quién es usted, me dice, usted es uno que no se sabe bien si va a hablar en serio o en chiste, mirándome así con cara mala. A mí me parece que me gusta más cuando habla en serio. Como... Ya le puso el freno. Sí, ya... El freno en la montura. Eso significaba, no venga acá a hacerse... El gracioso. El gracioso. Así que, por suerte, nadie ignora que cuando yo quiero hacerme el gracioso, parezco serio. Y en cambio, cuando trato de hacerme en serio, resulto gracioso, si es que no patético. Así que bastó con que le contara 4 o 5 chistes para que él sospechara que yo estaba hablando en serio. No, hablamos del tema que seguramente a él más le cautivaba, que era la poesía. Bueno. Pero sí, era un hombre que disfrutaba mucho con cierta malevolencia. Así que, bien. Por favor. Vamos a hablar hoy, si encuentro los anteojos. Habitualmente no uso anteojos para leer estas cosas, pero... Esa letra esta es... letra... Esa letra, es, eso sí. Yo no distingo hoy, que haya letras. La charla ahí que hemos elegido para hoy está anotada en las instrucciones para abrir este paquete... Sí. Del jabón Rinso de 1937. Es una letra indescifrable. Yo el otro día, que perdón, nota al pie, me compré unas gotas para los ojos. Ajá, que agrandan las letras. No, tienen unas, las instrucciones de las gotas están escritas en una letra. Claro, tan que íntima. Si usted pudiera leerlas, no necesitaría gotas. Claro, ninguna. ¿Serio? O, mejor dicho, que va a tener que usar gotas después de leer. Después de leerla, le digo, fabricantes de gotas para ojos. Sus clientes no vemos bien. Pongan la letra grande o pongan en papel. Es verdad. Sí, bueno. Hablaremos hoy, entonces, de algunas cuestiones derivadas del cuadro de Rembrandt, La lección de anatomía. Oh, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Y La lección de anatomía es probablemente la obra más conocida de Rembrandt. Todo la hemos visto alguna vez. Están todos mirando un cuerpo que están diseccionando. Claro, un tipo vestido de negro, que están ahí, muy tiesos, mirando a uno que parece ser el maestro, y después hay un tipo tirado ahí que evidentemente está muerto. Sí. Disculpe que se y lo y está diga. Todo abierto, me imagino que claro. Sí. Claro. Bueno, yo recuerdo una tapa que hizo Cascioli de la revista Humor, que era una lección de anatomía, donde cada uno... de los burgueses que estaban ahí, e incluso el profesor, representaba un personaje de la política de aquel entonces. Gracias. Y fue pintado este cuadro a pedido de las cámaras comerciales que regían la poderosa economía holandesa del siglo XVII. Estos acomodados comerciantes buscaban perpetuarse en las pinceladas del conocido y hábil artista que al fin prontamente las modas dejaron de lado, llevándolo a la quiebra comercial, ¿no? Entre paréntesis. Y esto le significó a Rembrandt el remate de todas sus obras y colecciones de suntuosos objetos que el Troesma gustaba atesorar. Entre los clientes de Rembrandt se contaron varios médicos, como por ejemplo el profesor de la Universidad de Leiden, el doctor Van der Linden. En dos oportunidades le pidieron que pintase otra lección de anatomía. Hay una, la del doctor Juan Deyman, de 1656, le fue encargada por la Corporación de Cirujanos de Ámsterdam. Y solo se conserva un cachito. Un cachito está. ¿Por qué? Porque le agarró un incendio a la obra. Y entonces, en la porción que se conserva, hay un médico que contempla la cavidad abdominal de un cadáver. Esto es lo único que se conserva. La otra, mucho más conocida, es la lección de anatomía del profesor Thorpe, de 1632. Casi una pieza juvenil, ¿no?, de Rembrandt. Y está expuesta hoy en la Haya. Aparte del despliegue escénico de este retrato colectivo, juego de claroscuros característico sí. de Rembrandt, bueno, todo eso. Queremos señalar un episodio en la vida del doctor Thorpe, ¿no?, que es el instructor ataviado con un sombrero vistoso, que sostiene con una pinza nada menos que el paquete básculo nervioso de un señor. No hay parte del cuerpo que me cause tanta gracia como el paquete básculo nervioso. Esto le dije a Atahualpa Yupanqui aquella tarde para ver si le resultaba gracioso. Bien, el caso es que este doctor Thorpe tenía una litiasis en la vejiga, que es muy molesta, una piedra, ¿no?, lo atormentaba y le impedía la micción, discúlpeme la expresión. Sí, señor. ¿No? Y le ocasionaba episodios de retenciones urinarias que ríase de la 125. Todos sabemos que el dolor físico suele empujarnos hacia las más insólitas acciones, y el doctor Nicolás Thorpe, quizá desconfiando de los alumnos a los que tan diligentemente les estaba dirigiendo la locución en el cuadro, ¿no?, decidió operarse él mismo de la vejiga. Y se me voy a operar yo mismo de la vejiga, como el doctor House. ¿Vio el doctor House? Un día que se vuelve loco y se opera la gamba. La gamba es nada, porque la gamba la tenés acá. Más o menos, sí. Justo en el muslo lo tenés aquí, prácticamente. Pero la vejiga. No hay mejor lugar para operarse. Yo, si tuviera que operarme, me operaría de la pierna, aunque me doliera otra cosa. Sí, señor. Pero, con la vejiga es difícil. Con la vejiga no se juega. Y ¿qué haces, Raúl, agachado? Entonces el tipo agarró un espejo. Está muy bien. O sea, como dice aquí, hemos sacado esta... toda esta información del doctor López Mato, ¿no? Valiéndose de un espejo, vamos, el tacto, sí, ubicó el punto exacto del perineo, allá donde le dije, ¿no?, en los distritos más pudendos. Y se infligió a sí mismo una incisión, vaya a saber si habrá tomado una generosa dosis de ginebra holandesa para amortiguar el dolor, conjetura el doctor Mato. El caso es que la autocirugía fue todo un éxito. No es fácil, ¿eh? No, aún hoy que hay anestesias, cuanto más eficaz es la anestesia, menos eficaz será el cirujano. Claro. Porque un cirujano completamente dormido es ineficaz. Sí, eso te mismo. El caso es que fue todo un éxito y ahí cayó una pesada piedra y se aliviaron los malestares del doctor, que retornó a dar clases de anatomía. Pero no fue el único caso de autocirugía por cálculos en la vejiga. Un médico francés de la Guardia Real, Clébert de Maligny, también se practicó la misma autoincisión con gratificante resultado. Ah. Cuentan que un comerciante de telas, ya en 1872, se encontraba afectado por estas molestias. Años antes, había caído en un pozo donde un hierro produjo una incisión en el periné sin mayores consecuencias. Veo como si uno cae en un pozo, justo había un fierro, en fin, ¿qué crees? Afligido por este suplicio, decidió prolongar por mano propia la cicatriz para lograr una curación. Al tipo aprovechó el fierro. ¿Por qué? Porque tenía también este mismo claro. Mal. Pero bueno, qué desgracia. Entonces, con suerte. Desgracia con suerte, dijo el tipo mientras caía. Sí. Porque ahora me basta con prolongar la herida que me ha hecho este fierro. Sí, señor. Un cacho más y aprovecho y me opero de las piedras en la vejiga. Eso es ver el vaso medio lleno, ¿ves? Muy bien. Al parecer el corte que se autoinfligió, recordemos que era comerciante de telas y no cirujano, no fue lo suficientemente profundo. Entonces, muy, muy dolorido, decidió hacer lo que, según el doctor Matos, debió haber hecho desde el primer momento, llamar a un médico. Llegó el médico y, bueno, horrorizado ante el espectáculo que tenía ante sus ojos, salió a buscar el maletín donde tenía lo que se llama una pinza de litotricia. Ya me duele de escuchar. Claro, porque es una herramienta aterradora que se usa para romper las piedras que uno tiene en la vejiga y extraerlas en pequeñas porciones. Cuando volvió, el paciente se había expulsado la piedra que tenía y era un cálculo de 7 kilos. ¿7 kilos? ¿Sí? Era... Hasta yo quedaba a gusto. Señor. 7 kilos se bajaba. Era la piedra filosofal esa. El paciente sanó perfectamente y vivió 11 años más. Que no es mucho vivir, pero a lo mejor era un hombre grande. Pero 7 kilos, calculo bien, es más que estar embarazado. Sí, más. Imagínese. Y de piedra. Claro. Bueno, la mayor parte de estas intervenciones debían realizarse bajo sedación con alcohol u opio, porque recordemos que recién, hasta 1842, no apareció la cocaína como anestésico local. Miles de hombres, porque al parecer en las mujeres más raro, sufrieron esta intervención heroica. Y el caso más célebre en nuestro país fue la cirugía a la que debió someterse nada menos que don Juan Manuel de Rosas, a manos del cirujano más conocido y hábil de su tiempo, el doctor Teodoro Álvarez. El doctor Álvarez había estudiado en el Colegio San Francisco y luego en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró primero en teología, mire qué raro, y en medicina después. Se formó bajo la tutela del doctor Fonseca, y Álvarez fue profesor de clínica quirúrgica, y bueno, debido a su fama, fue llamado para intervenir a don Juan Manuel. Lo adormecieron al restaurador con vino y láudano, fue sostenido por 2 enérgicos asistentes durante la exitosa cirugía. Después El doctor Álvarez renunció a su cátedra por serias divergencias con el decano, el doctor Juan José Montes de Oca. Era un devoto cristiano, se hizo miembro de la Orden Tercera de San Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la litiasis vesical no es tan frecuente como lo era hace unos años. El doctor López Mato dice que por ahí el cambio de las dietas, menos proteínas, qué sé yo, menos alcohol o cambio en la ingesta de alcohol, quizá hacen que no la gente no tenga tantas piedras en la vejiga. Tienen otras cosas, pero menos piedras en la vejiga, ¿no? La cirugía queda reservada para limitados casos, pero está la litotricia por ultrasonido que vino a arruinarlo todo. Es decir, ya no podemos contar estas historias heroicas porque vienen... Se las rompen de afuera. Se rompen de afuera, claro. Como quien dice. No quería decir eso. Bueno. Pero te la rompen de afuera, sí, sí señor. Vienen de afuera y te la rompen. Y proceden. Se fragmenta la piedra, el cálculo, en porciones menores que se eliminan por vía legal, ¿no? O sea que ya no se necesita el coraje de don Juan Manuel o del mismísimo doctor Taub para operarse. Ahora, por lo menos Rosas no se operó él mismo, claro. Como todos hubiéramos supuesto. Podría haber sido. Pero no fue así. ¿A quién quiere que dediquemos esta pequeña reflexión pictórica? Sí. Y médica. Bueno, al doctor López Mato primero. Sí, señor. Al doctor Taub, que tuvo el coraje de operarse uno mismo. Yo no haría eso. No lo haría porque usted no es médico, además. No, sin embargo, no es eso lo que más me asusta. El coraje que hay que tener. No, yo no me podría dar una inyección ni aún sabiendo. ¿Ves los tipos que en las películas se inyectan ellos mismos porque no sé qué le agarra? No. Y hay gente que se tiene que inyectar todos los días. Sí, bueno, yo sería un pésimo drogadicto. Tendría que tener un asistente. Yo no me doy una inyección. No los drogadictos. Me tienen que correr, señor. Los insulinodependientes que se ponen insulina todos los días. Y eso. Hay una cosa que siempre me impresionó, que es una medida extrema que se toma pinchándole el corazón a unas personas y con eso le salvan la vida. Yo si tuviera que pincharme yo el corazón para salvarme la vida, me parece que no tendría valor para hacerlo, no sé. Cuando hago esta conjetura, empiezo a hacer votos para que no me pase. Claro. Sí, si no le tiene que pedir a alguien. Lo que pasa es que hay que ver si se le puede explicar. Clavame la inyección porque me estoy muriendo en el corazón. Con las personas que están cerca de uno, yo ya me daría por muerto. Te dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Bien. Araca corazón. Hemos ido a la discoteca y hemos explicado al discotecario todas estas cosas. Y él me dijo que tenía un dolor acá abajo, señor, que lo hacía ver el diablo en calzoncillo. Bueno, que consulte al urólogo. No, porque no era ahí, era en otra parte, cerca de la rodilla. Ah, bueno. Yo le dije que eso no podía ser una piedra y él me dijo que no importaba, pero que a él le dolía muchísimo y que nadie había sentido nunca en la historia del género humano un dolor así como el que sentía. Bueno, ese es el dolor narcisista que está sintiendo. El narcisismo puro que es este programa. Claro. Bien, el discotecario me dio así como de lástima un disco que tiene que ver con esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué le dio? Se llama Piedra y Camino. Ah, bueno. Y lo vamos a escuchar en la versión de Mercedes Sosa. Allá. piedra, traigo enredada en el alma vital una tristeza, traigo enredada en el alma vital una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, Vidal, porque me alejo, tal vez no comprendas nunca, Vidal, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Soy peregrino de un sueño lejano y bello. Dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, Vidal, me voy andando, y cuando debo quedarme, Vidal, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, Vidal, me voy llorando, y sin que nadie lo sepa, Vidal, me voy llorando. Mi destino, piedra y camino, un sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino, y un sueño lejano y bello. Ya, Mercedes Sosa, en La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.